Wakia Records. El mismo Latin otra vez. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Mami, yo quiero probarte. Dame lo que traes ahí. Yo quiero culiarte. Muéstrame qué tienes ahí. Yo quiero probarte. Dame lo que traes ahí. Yo quiero culiarte. Muéstrame qué tienes ahí. Oh, ae. Mami, dale duro sin pena. Hasta que se acabe esta novela. Hoy ya estamos listos para la escena. Solo prepárate. Quítate el pantalón. Que estamos solo tú y yo. Prepárate para la acción. Puro pasión y sudor. Suéltate el pelo y solo agáchate. Que estoy listo para metértelo una y otra vez. Y después de eso tú me buscarás a quien. A quien. Y solo bátelo. Vivamos el momento, solo agítalo. Solo menéalo. Qué rico ese sentimiento, agáchate. Quítate el pantalón. Estamos solo tú y yo. Puro sexo y descontrol. Bañados en sudor. Y qué rica esa sensación. Cuando grita mi nombre, Latin, mételo. Ay, qué rica esa sensación. Mami, yo quiero probarte. Dame lo que traes ahí. Yo quiero culiarte. Muéstrame qué tienes ahí. Yo quiero probarte. Dame lo que traes ahí. Yo quiero culiarte. Muéstrame qué tienes ahí. Oh, ae. Mami, dale duro sin pena. Hasta que se acabe esta novela. Que ya estamos listos para la escena. Solo prepárate. Mami, solo prepárate. Mami, solo prepárate. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Mami, solo prepárate. Mami, solo prepárate. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Mami, ya tú sabes que solo tienes que llamarme y yo te caigo. Ya tú sabes. 1, 2, 3. Ya está el combo serio. Ya dímelo. ¿Qué es lo que dice esta Omar? Cama y condón Rini. Rompiendo duro. ¿Qué es lo que dice Pipreni? Te lo dice mismo Latin once again. Y Erol. Ya, man. Este Clan Records.